Ayer fue el acto de lanzamiento provincial, la presentación de las candidaturas y también el impulso de esta nueva organización que nace y se va expandiendo en la provincia. Leandro, te pregunto, bueno, ¿con qué expectativas más o menos surgen? ¿Cómo ven este escenario? Ya han pasado algunas elecciones en algunas provincias. ¿Qué es lo que ven ustedes y cómo de qué lado se perfilan ustedes para estas que se vienen ahora en agosto próximo y después en octubre? Mira, el desafío de presentarse en la provincia es muy grande. Ayer también festejamos haber alcanzado las personerías, la personería federal y la personería provincial, cosa que no es nada fácil. Hace un año veníamos trabajando en eso y hay otros partidos que ni siquiera la tienen. Imagínate que el PRO no la tiene, claro. Así que es un gran valor haber alcanzado y fue mucho esfuerzo. Ahora en la provincia no es nada fácil, es la provincia más grande de la Argentina, con más nivel de organización de los partidos tradicionales y principalmente del partido justicialista, con lo cual es difícil presentarse, desarrollarse, pero poco a poco nos vamos ganando el lugar y nos vamos a presentar en un tercio casi de los distritos de los partidos con la boleta de gobernador y aproximadamente 15 municipios vamos a presentar una boleta local, digamos, una candidatura a intendente. Nuestro desafío, nuestra búsqueda es lograr presentarnos, que nos conozcan, que conozcan a Patria Grande y empezar a construir esto de la izquierda popular que por él es un proyecto y sigue siendo una búsqueda, pero poco a poco con estas presentaciones le vamos dando más cuerpo. Buen día, Leandro. Camila te saluda. Queríamos preguntarte acerca de que, por ejemplo, Martín Obregón, que es el columnista político de Mañana es Mejor, traía a colación de que había un montón de lugares de la provincia, como La Matanza o Lanús, etcétera, que tenían una fuerte referencia conservadora a la hora de votar y, bueno, la importancia de empezar a ver estas, se podría decir, contradicciones o de por qué algunos sectores populares, digamos, sectores más marginados por el Estado, terminan votando a un gobierno de derecha. ¿Ustedes cómo ven el panorama a nivel provincial? Mira, el panorama a nivel provincial replica de alguna manera el panorama nacional, donde los principales candidatos, Scioli, Macri, Massa, explican o son la representación de un giro conservador del sistema político. Sin embargo, yo tengo quizá una opinión que se contrapone a eso respecto a que esos candidatos no generan entusiasmo, ¿no? Son votados como lo menos peor, como lo posible, y los niveles de politización y organización por abajo siguen siendo bien interesantes. Creo que estas elecciones marcan el giro conservador del sistema político, pero eso no implica que haya un proceso de derechización por abajo, ¿no? Por supuesto que falta mucho, hay muchas posibilidades abiertas para construir nuevas organizaciones y espacios para la izquierda y en sus diferentes versiones, pero eso por el momento es muy difícil que se pueda traducir en términos electorales con victorias en cuanto a conducción de espacios ejecutivos. Pero por eso nuestra presentación es proyección hacia los próximos años y entendemos que va a ser una batalla, un desafío de largo plazo. Leandro, te pregunto por la realidad platense, ya que sabemos, bueno, vos sos un tipo acá de la ciudad de La Plata, ya has tenido un paso por lo que fueron las elecciones del 2013 en la ciudad. ¿Cómo la ven acá en la ciudad? ¿Qué es lo que ustedes más o menos perciben a esta altura del año? En la ciudad es un escenario un tanto más complejo porque está muy fragmentado. Vos fíjate, hay muchos candidatos, incluso al interior del Frente para la Victoria y al interior del masismo, y al interior del acuerdo UCR-PRO, con lo cual hay bastante incertidumbre. Todavía el actual intendente no ha lanzado oficialmente su candidatura, pero es un secreto a voces, y eso de alguna manera marca la cancha porque es el que encabeza de alguna manera en ese escenario fragmentado las encuestas y quizás las posibilidades de avanzar, pero con una imagen negativa muy fuerte, lo que genera un escenario de disconformidad y de falta de entusiasmo con cada uno de los candidatos, donde no se ha logrado polarizar entre un opositor que pueda acaparar o capitalizar toda la bronca que se generó después de las inundaciones y la gestión de Brera. Por eso para nosotros entendemos que hay mucho espacio para crecer, hay un espacio vacante por parte de la oposición y es lo que tratamos de capitalizar y discutir con los vecinos, que entendemos que buscan un cambio, un proceso de transformación en la ciudad, pero no encuentran un espacio político que lo logre expresar.